Aviso importante. La radio no se hace responsable por las opiniones vertidas por los idiotas con documento que vienen a continuación. Golpe de suerte. Segunda temporada. Bueno, ahí Mauricio está hojeando la revista. No, no. ¿No? Ah, no. No estoy hojeando la revista. ¿Qué estabas haciendo? No, poniendo a grabar. Te habías olvidado de poner a grabar. Bien, Mauricio. Sí, sí, bueno, ¿qué más? O sea que bueno, los que nos escuchan por internet, recién arranca la transmisión, sí, ¿no? Totalmente. Bien. Totalmente. Es lo que pasa, ¿no? Es lo que tiene. Te olvidas de grabar y se complica. Y sí. ¿Qué va a hacer? Tendría que la radio ya de por sí grabar todos los programas, ¿no? Como hacen en todas las radios, digamos, ¿no? Pero bueno. No, pero tal. O sea, me olvidé de ponerlo. Como te estaba mostrando otras cosas. Ahí está, sí. Y me olvidé estamos... de ponerlo. De darle play. De darle. El de rec. Play rec. Del rec. Como decía antes, te habló en los caseteros, el play y el rec todos juntos. Sí, tenías que apretar los dos a la vez. Ahí está. Porque no sé por qué no andaba con el rec solo. No, no sé. Que apretar los dos. Y ahí sí. Empezaba a grabar. Yo supongo que era como para seguridad, ¿no? Ah, si sin querer apretabas el rec, borrabas. De repente podías borrar algo que no querías borrar. Claro, claro. Estabas un cassette que tenías ahí de algo y te empezaba a borrar y a grabar sobre algo que no querías borrar. Claro, que no querías. Entonces, como un seguro de que, bueno, cuando quiero grabar, sí, lo grabo y ya, bueno. Estoy seguro, apretó los dos. Ah, tengo que hacer razón. Esas dos cosas para poder entrar a grabar. Debe ser eso, entonces. Yo supongo que debe ser eso. Sí. Por más seguridad, claro. Sí. No pasa con la computadora porque graba siempre un lugar distinto. Uh-huh. En el casete grababa arriba, claro, porque tenía solo una cinta. Era distinta la medición del tiempo. Claro, ¿no? De todas formas la computadora te ocupa algo, ¿no? Sí, igual te está ocupando. Te ocupa un espacio. Pero nunca podés grabar arriba de otra cosa, eso porque graba en otro formato, digamos. Ahí está. O sea, bueno, no sé, capaz que metes el dedo mal y te entra a grabar algo. Arriba de arriba algo. De lo que vas grabando. Sí, no sé. Eso, me parece que no, que siempre va grabando porque... cuando es la cinta es como algo más lineal, se podría decir, ¿no? Hay un sí, antes, o sea, y después. Y además tiene un fin. Ahí va, y tiene o sea, un fin. Un principio y un fin. Ahí está. Acá estamos hablando de algo como más en espiral, digamos, uh-huh. ¿no? Ahí va. Que no es tan lineal, sino como que está todo entreverado en un mismo lado. Uh-huh. Es otro tipo de medir, otra forma de medir el tiempo, ¿no? No sé. Ya me estoy filosofiando un poco. Igual de todas formas, si en un momento te quedas sin espacio, tenés que borrar alguna cosa. Claro. Igual tenés que borrar, pero ya borras vos lo que querés. Ahí está. Podés seleccionar lo que querés borrar. Ahí está, y no accidentalmente. O tenés que andar pasando para atrás y buscando lo que te interesa, ¿no? Y no te vayas a pasar porque si seguís de largo, capaz que borras algo que venía después. En este caso, no. Como creás archivos, ahí está. Elegís el archivo que querés borrar. Eso, ahí va. Eso es lo bueno de la tecnología. Necesitas espacio, ¿no? Ahí está. Sí, te quedás sin espacio. Uh-huh. Es lo que tiene la tecnología, ¿no? Sí. Muy, muy, muy de esa la tecnología, ¿no? Muy sí, le gusta ese tipo de material. Ahí está, que está bueno, que se puede utilizar y ha mejorado, ¿no? Aunque siempre hay personas que dicen que le gustaba más lo antiguo, ¿no? ¿Vos sabés qué? Estaba hablando de que tengo la Rolling Stone acá que... Sí, vamos a decirlo de vuelta porque no salió grabado. No, salió en la tapa El Indio Solari. Ahí está. Lo dije al principio, arranqué sí, así, pero está, al principio. Ya está. La gente que nos escuchó en vivo por la City, lo escuchó, ¿no? Pero los que están escuchando la grabación subida en Facebook, se lo perdieron. Pero sí, bueno, sí. Habíamos comentado eso, que salió El Indio Solari en la tapa de la Rolling Stone. Que por lo general siempre sale todos los años. Que sale todos los años, ahí está. No hay año que no salga. Ahí está. No, porque había un artículo acá que hablaba de que vuelven los cassettes. Ah, mirá, justo de lo que veníamos sí, hablando. Sí, después lo busco y capaz que lo hablamos. Pará que tengo una llamada, no sé. Bueno, dame un segundito. Sí, anda atendiendo nomás. Qué interesante eso que habíamos... Porque qué casualidad, esto sí que no estaba planeado. Empezamos a hablar de los cassettes justamente porque Mauricio se olvidó de grabar. Y se dio que en la Rolling Stone hablaban de los cassettes. Pero eso sí que no estaba armado para nada. Mirá lo que son las casualidades. Vamos a ver que tenemos una llamada en línea. No sé quién es que se quiere comunicar con nosotros. Hola. No vas a poder creer esto. ¿Quién anda ahí? A ver. Ah, pará. Hola, hola. Hola, ¿cómo andan? Hola, no. No, esa voz la conozco. Hola, ¿cómo va todo? No. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Cómo que? Pero te estoy preguntando yo, pelotudo. Claro, pero vos fuiste el que llamaste, ¿no? Esa voz yo la conozco. Sí, pero ¿a dónde quisiste llamar? Sos Pimpollo Rambullito, ¿verdad? Lo de Mirta. ¿Qué? ¿Lo de Mirta está ahí? ¿Lo de Mirta? Sí. No. Parece que no conocés lo de Mirta. No sé quién es Mirta, capaz que es alguna amiga tuya. Vos, pero me va a decir que nunca fuiste cuando te traigo un servicio ahí, vos. No, ¿servicio? Bueno, pero... No, la verdad que no. No, Pimpollo, ¿qué es de su vida, por Dios? Porque... estamos acá tomando una cosita. Bueno, hace pila que no. No tenemos noticias. Sí, no. Está complicado esto, ¿eh? ¿Cómo que está complicado? ¿Qué le pasó ahora? Nada, estoy acá, ¿viste? Voy, salgo, dentro. Alguna cosita. ¿Qué? ¿Alguna chiquilina que anda a la vuelta revoleando el ala? ¿Eh? Bueno. ¿Revolea qué? El ala. ¿El ala? Ahí está. Porque le quiere, por eso mismo. Claro. Y bueno, está bien. Hay que revolear un poco. No sé qué revolean ustedes, pero yo revoleo poco. No, ya hace pila que no revoleo nada. Sí. ¿Cómo anda, muchacho? Tanto tiempo. Bien, por suerte. Bien, pero... haciendo radio. ¿Estás libre? Porque la última vez que nos llamaste estabas en... Bueno. Estaba haciendo alguna cosita con alguna señora. No sé si te acordás. Sí, no, nos contaste algo de eso, pero... Yo ya ni me acuerdo si vino acá... ¿O no vino? No, estaba en otro lugar, lejano. Fue por teléfono la última vez. También. Pero estabas en una rehabilitación, ¿puede ser? No, lejos de eso. Ah, lejos de eso era. No, pará. Estabas en una rehabilitándote, o sea, que no te hayas rehabilitado es otra cosa. Ah, es cierto. Pero estabas en un lugar donde, para poder rehabilitarte. Donde la gente estaba de blanco, todo el día vestido, me parecía muy raro. ¿Cómo raro? ¿Pero nunca te diste cuenta lo que querían hacer? Los primeros días estaba como una nube, ¿viste? Estaba, sí. No sabía dónde estaba parado. Como siempre. Hasta que una señora me hizo ver dónde estaba. Ah, bueno. Vi la luz. Al final, bueno, del túnel. No la luz. ¿Qué viste? La vi a ella. ¿Y ella era la luz? Pues más o menos. Ahí está. O sea, mucho de luna tenía porque... Era negra. Bastante arrugada. Ah. Pero... ¡Ah! Aquello era... Sos un cochino. ¿Le seguís dando las viejas, Pimpollo? Por favor. No, ahora. No tan vieja. Lo que se dice vieja, no tanto. Ah, bueno. No era. Aquella tenía 67. Sí. Bueno, ahora bajamos un poquito. Ah, bien. ¿Por cuánto andamos ahora? 59. Pero me cago en la diferencia. Bueno, pero son 10 años menos. Menos experiencia. No, claro, con 59 años no debía saber nada todavía, ¿no? Pero como 40 años de experiencia tiene, más o menos. Parecía que sabía bastante. Sí. ¿Qué te parece? Me no pude decir nada, ¿no? Chapón con la señora. Pero sos un come vieja, Pimpollo. ¿Cómo come vieja, vos? Come señora mayores. Es lo mismo. Bueno, capaz que están pasadas de edad, sí, puede ser. Sí, acá, son todos perfectos acá. No, acá son todos perfectos, son todos. Ah, acá son todos de saco y corbata. No, pero. Los casi, ustedes. Son políticos ustedes. No. Pensé que era político. No, por favor, no me ofenda, sí. Claro. Disculpe, no. Capaz que se me fue la mano. Pero... Esa pasita era bebida. Bueno, ¿qué está haciendo? ¿Qué fue eso? Pará. ¿Cómo dice? ¿Qué está haciendo ahí? No entiendo. Estamos acá. ¿Pero estás solo ahora, no? No, más o menos. ¿Cómo más o menos? Pero solo, ¿estás no? ¿Solo o no? Un par de gatos, yo qué sé. ¿De gatos? Sí, gatos. ¿Pero no qué? Son hombres, gatos. Ah, gatos de verdad. Bueno. No sé qué es lo que dice usted como gato. Que tiene como usted como gato. No sé. El animal. Ah, bueno, estamos hablando lo mismo. Está. No pensé que está como. No sé qué me estaban invitando a alguna fiesta. Cosita, alcohol, señora, chiquirina, cosas, ¿no? Pero. Ahora son decentes ustedes. No, ¿cómo? Pero. pero yo... más decente que usted, seguro. No, bueno, obvio. Tampoco se precisa mucho. Es que... Claro, lógico. No, no, pero le decimos, usted nunca consigue a alguien más o menos de su edad. Bueno, no sé tampoco qué edad tampoco tiene. Tampoco sabemos qué edad tiene. Capaz que en una de esas anda bien. Por... Es que yo por medio me pongo a pensar. Sí. ¿Dónde está mi cédula, la credencial? Y no sabe. Y yo ya no sé dónde estoy yo, lo que pasa. Claro. Está... Ya, no sé si me va bien, me va siguiendo en el camino. ¿Ya se olvidó de qué edad tiene? No, no, yo creo que sé, cómo no. Yo creo que sé. Creo que sé. Sí. Pero más o menos, ¿en qué margen anda? ¿En qué? Y entre los 15 y los 40. Entre los 15 y los 40, ¿verdad? Pero está medio... Es un margen bastante... Claro, claro. Bueno, o sea, por ahí. Eso, no puedo achicar un poco. Que a los 15 se perdió. Lo más probable es que ande por los 40, ¿no? Pero hasta los 15 contó. No, es que desde los 15... Sí. Empecé esta vida nueva de droga, aceite, rock and roll. Por eso claro, mismo. Claro. Coso viene, muchacha, mujer. Gracias a eso fue que se perdió. Sí, bueno. Tampoco, no es para menos. No es para menos. ¿Y ustedes cómo andan? ¿Eh? ¿Qué están? ¿Están tomando alguna cosa? No, la verdad, que pico seco. ¿No estás seguro? No tenemos nada. Pico seco, estamos esperando a Marcel que nos traiga. Claro, Marcel siempre trae una Schweppers. ¿La Schweppers? Sí, pero todavía no ha venido, Marcel. Muy rica bebida esa. Sí, sí, está buena, sí. Si se pone con unos manguitos, está genial, pero está. No se pone. Es más, nosotros ponemos algunos manguitos para las mujeres, ¿no? Van las mismas muchachas que iban otra vez ahí, no van más. ¿Eh? ¿A dónde? Ahí, las muchachas que iban ahí antes, ¿no van más? ¿Qué muchacha? Acá nunca vino ninguna muchacha. No. No. Cuando yo iba, ellas iban. No, acusa de cosas que nunca pasaron acá. Nos está dejando pegados, mira que estamos al aire. Si nos hundimos, nos hundimos los tres juntos. No, pero... Yo algún Martito me llevo conmigo. ¿Usted dice Martita y Julita? ¿Cómo? Martita y Julita, no. No, no. Ah, otras eran. No, otra muchacha. Otra. No sé, ¿qué será? Otra. Bueno, la verdad que no sé. Otras que hablaban en el mismo momento que hablábamos nosotros. O nosotros nos íbamos para que hablaran. Ya me perdí. Ta, no sí, importa, sí, me de, perdí, perdón. Deje por ahí. Creo que ellas venían y nosotros no íbamos. Y ustedes se iban. Ahí está, por eso. Bien, bien. Pimpollo, Pregunte, no sé qué quieres saber. No, en realidad, pero nosotros no queremos saber nada. Si fuiste vos que llamaste. Claro, o sea, ¿para qué llamaste? No sé, yo marqué, estaba ahí, cosas. Ah, quería llamar a lo de Mirta, ¿no? ¿Eh? A lo de Mirta, era. Y sí, yo quería... ¿Necesitabas algún delivery de algo? Y alguna muchacha que tuviera una vuelta para... ¿Muchacha? Delivery de muchachas, bien, ¿está? Estas muchachas que van a las casas y hacen cositas locas. ¿Vos, no, qué? ¿Nunca? ¿Qué? ¿Nunca llamaste? No. ¿No? Bueno, no, no. Pero yo no vivo solo. Yo no vivo solo, Pimpollo. De última voy yo. Claro. Claro. Es más fácil. Te llaman y te vas vos. ¿Eh? Te llaman y vas vos. ¿Cómo es? No, si me llaman, pero a mí nunca me llama nadie. Qué vida infeliz que tenemos a veces. Bueno, yo me doy cuenta a veces, digo, pero no vale la pena estar vivo para cosas. Para esas cosas. Para trabajar. Bueno. Hay que estar vivo para trabajar. Claro, solamente ustedes lo hacen. Solamente ustedes. Pimpollo. Hay mucha gente que trabaja. Sí, sí. O sea, vos no, seguramente. ¿Qué es eso? Sí, ya no. Sí, no, capaz como trabajo lo toman. Yo qué sé, un trabajo es. Y llevar una cosita. Golpear, yo qué sé. Pimpollo. Bueno, tomá, lo mismo, ¿sí? Dale, no, ya. No, no, pero ese tipo de trabajo no. Ah, no. No, no. Ese tipo de trabajo. No, no, pero no. ¿Vos tenés que algún repartidor de whisky? No. Sí, traiga y mandase para la camioneta y mandarlo. Pimpollo, hace desde que empezaste acá en la radio con nosotros, lamentablemente. Sí. Tengo una pregunta que quiero hacerte. Dale. ¿Vos sos traficante? No. Date. Date la boca. Está la comisaría cerca. ¿Qué? Está la comisaría cerca. Pero es una duda que tenemos, digo. No, pero no haga así como que no lo escuchamos. Lo escuchamos igual. Claro. Pásate, abajo. ¿Qué? ¿Eh? Abajo. Pero no, bueno, hacés el abajo la pregunta. Pimpollo. ¿Sí? Pimpollo. ¿Sí? ¿Usted es traficante? Más o menos. Es todo más o menos. Más o menos. Ni muy cantar. Ahí está. Bueno, bueno. Pimpollo, lo vamos a ir dejando porque la verdad que tenemos otra cosa para hacer. ¿Hay alguna cosa ahí que quieres que le lleve? No, no, gracias. No, que no queremos que vengan, en realidad. No, pues. Bueno, estamos pasando. Quédese tranquilo. ¿Está anda por acá cerca? Nosotros, en realidad, quien estamos esperando es a Marcel, ¿no? Claro. ¿Qué están esperando de tarado de ti? Que venga. Que venga porque es el operador del programa. Ah, cierto, cierto. Cierto. Se le olvida a veces de las cosas. Pero qué hora, pero todo. Sí, sí, siempre llega tarde. Pero, no, pero pasate algún recontrol, alguna cosa ahí. No, no va a pasar una carajo, no. Voy a pasar una cumbia, algo así voy a pasar. Lo ofendiste. A ver, de Vicentico. ¿De Vicentico? Sí. No. Una cumbia de Vicentico. Sí, no, puto ese de caramelo. No, no es el caramelo ese. ¡Qué hijo de puta, vos! ¡Vos, le estás dando el paso, vos! ¡Le estás dando el paso, vos! Bueno, mi pollo, ¿lo dejamos? Bueno, muchachos, pues, capaz que, no sé, la vida de vida, si nos vemos de vuelta, lo escuchamos, vamos a fumar alguna cosita, a tomar algún whisky, cosas ahí, alguna casa de masaje, no sé, ustedes ven ahí. Bueno, está bien, pásela bien. Pues, yo les invito. Ah, bueno. Bueno, está. Gracias. Ya estamos, ¿eh? Dale, chao, dale. Que pase bien. Bueno, chao. Vamos con la reina, vamos a eso. Dale, chao. Dale. ¡Metol! Bueno, así llamaba entonces Pimpollo Ramullito. No, es un... Que no sé, quería llamar a un lado, que llamó a otro. Bueno, por lo menos tuvimos noticias de él, que hace pila que no sabíamos nada. Sigue en la misma, viste que sigue igual. Sí, sigue. Sigue con... ¿Sabés que me copó esto de...? ¿Qué te copó? De poner un tema medio... ¿Medio cumbiero? No, no, para mí que es verdad lo que dijo Pimpollo, vos te estás tomando algo. Es verdad, porque... No, pero por ejemplo el que puse recién, y había puesto recién era Fabulosos Cadillacs. Ah, bien, eso pasa. Con damas gratis. No, ahí ya se pudrió todo. Y lo ponemos, ¿qué? Y bueno, está bien. ¿No? Pero viste, anduvo pegando, dijo Vicentico, dijo aquel. Sí, anduvo cerca. No, cerca. Oh, pará, que será no, de vuelta, no, ¿eh? No, no, decime no, que no, capaz por que favor. Capaz que es otra persona. No sé. Bueno, vuelve a llamar al teléfono, no sabemos quién es. Yo no creo que sea... El de vuelta y si le vamos a cortar porque no, más no lo vamos a aguantar. Ahí está hablando con Mauricio, a ver quién era. Ah, bien. Está, era eso. Está. Cosas así. Sí. Bueno, vamos a hacer eso, vamos a escuchar este tema. Para ir a la tanda. Vamos a la tanda y después de la tanda tenemos. Ah, tenemos para recordar cosas. Seguimos con los recuerdos, porque sí, estamos en diciembre, estamos vagos. Totalmente. No tenemos más nada, nos quedan tres programas. Y bueno, seguimos con los recuerdos. Sí, así que vamos sí. A la tanda y después recordaremos algo de lo que pasó en todo este año. Ahí está. Dame un segundito, a ver. Dale. Porque no lo tengo en automático. Mira qué lindo. Mirá. Vos también. No viene el operador y hace cualquier cosa. Hago la misma cagada. Vengo volando muy bajo. para saber si yo sigo vivo. Quiero ver el amanecer, pero del otro lado ver el amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Cielo bonito, devuelve mi alma, cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones, cielito, no me dejes sin saber la verdad. Cielo bonito, devuelve mi alma, cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones, cielito, no me dejes sin saber la verdad. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Antes, continuamos con más de la nueva temporada de Golpe de Suerte. Continuamos con más Golpe de Suerte. Segunda temporada. Escuchen esta, como siempre tenemos una noticia insólita para hoy. Sí, para aliviar un poco, ¿no? Claro, de tanta cosa. Si no tanta cosa, tampoco vamos a hacer un informativo 2 horas y media, ¿no? Te digo. Me dejaste calentito las orejas. ¿Ah, sí? Tenía las orejas calientes. Mientras voy escribiendo en el Facebook. Dale, anda escribiendo algo. Haces eso. Bien, no sé qué vas a escribir en el Facebook. Esto es lo que tiene tener internet, ¿viste? Uno te desconcentrás. Bueno, vamos ahora con la noticia insólita para distender un poco, ¿no? Escuchen este título que está espectacular. Ya no saben qué trabajo inventar, ¿no? Cuando uno pensaba que todos los trabajos del mundo estaban inventados, surgió uno nuevo. Y el título dice así: soy tu amigo por 30 pesos. Así como lo escuchaste, ¿no? O sea, parece de que ahora también está en venta la amistad. Ya no estamos yendo al carajo, si ya estamos vendiendo la amistad, ¿no? Pero aparentemente va por ese lado. Dice: un muchacho vende su amistad por un módico precio. Si le falta, escucha cómo se dice, si le falta uno para el partido de fútbol, quiere ir al cine con un desconocido o ir a tomar algo con alguien simpático, solo tiene que contratarlo. Así de simple, ¿no? A veces vos decís: tengo ganas de ir al cine y tus amigos ninguno puede, ¿no? ¿No? ¿Cuántas veces te pasó? A veces dan una película buena y llamas a tus amigos y uno va a salir con la novia, el otro no tiene plata, el otro, yo qué sé, que anda borracho por ahí, hay otro que no le gusta esa película, yo qué sé, a mí a veces me pasa que no encontrás. Y bueno, acá tenés, lo contratas y decís: mira, quiero contigo al cine, y te vas con un extraño al cine, ¿no? Dice, tal vez estés aburrido y solo un viernes por la noche, ¿no? Entonces podrías necesitar mi servicio y comunicarte conmigo. Desde jugar al PlayStation hasta tomar unos tragos en un bar o salir a bailar un boliche. Lo que sea, ¿viste? Si precisas un compañero para jugar al PlayStation, también está. Te acompaña al boliche, al cine, no sé, a donde vos quieras. O se sientan a conversar, a caminar por la Rambla, lo que vos quieras. Es un amigo, pero vos le pagás para que sea tu amigo, ¿no? Así lo explica el joven, que inaugura una nueva línea de negocios, la venta de amistad. El muchacho se apura a aclarar que no brinda ningún tipo de servicio sexual, por las dudas, ¿no? Sin excepción, el hombre aclara que lo de él es solo amistad, porque capaz que alguno lo malentiende lo que es este servicio y dice, bueno, lo voy a contratar para algo, ¿no? Tanto puede ser una chica o puede ser también un chico, ¿no? Que malentienda lo que está brindando. No. Tanto para hombres o para mujeres lo que él brinda es la amistad. Son 30 pesos y el loco es tu amigo, seas hombre o mujer, para lo que necesites, ¿no? Su área... Claro, allá lo voy a aclarar eso, no te pongas nervioso. Su área de cobertura se centra en la ciudad de Córdoba, Argentina. Esto es lo que recién me estaba señalando Mauricio, que no salió al aire, que es el muchacho es cordobés, o sea que es argentino, o sea que los 30 pesos son argentinos, por ende, ¿no? Pero dependiendo de la propuesta, estaría dispuesto a viajar, ojo al gol, que se puede contratar de Uruguay también, ¿no? Capaz que el tipo se viene hasta acá, o desde cualquier parte del mundo, claro, te va a subir el sueldo, ¿no? Pero si vos estás en Argentina por 30 pesos argentinos, o sea que tampoco era tan barata la mitad de este hombre, el tipo se hace tu amigo, ¿no? Dice, si usted busca un amigo, que en definitiva le va a salir mucho más barato que la mayoría de sus amigos verdaderos, y eso es cierto, para tomar unas copas o ir al cine, aproveche esta oferta. Esto que dice al final es cierto, porque siempre están esos amigos garroneros, ¿no? Que vos los invitás y te arrancan, ¡ay! ¿Qué gana que tengo tomarme una cerveza? Te dicen, ¿no? Y dicen, bueno, pagatela, hermano, pero a mí me ha pasado. Pero bueno, como siempre, es primicia de Golpe de Suerte. Estamos tratando de siempre estar en la última, con un alto esfuerzo de producción, aunque esta vez era bastante cerca la comunicación. Creo que nos hemos comunicado con lugares más lejos. Estamos en contacto con Córdoba, con este cordobés que no dice el nombre en ningún lado, este joven, porque queremos que nos cuente un poco más cómo es. A ver si ya lo tenemos en línea. Hola. Hola. Hola, ¿sí? ¿Hablo con el cordobés? Sí, con él habla, sí. Bueno, qué vocecita, ¿cómo estás? Bien. No sé para qué llamaban, qué no, necesita. Te estamos llamando de una radio uruguaya de acá, de Progresos, Canelones. No sé si ubicás. No, bueno, nada, pero bueno. Sí, es la City, una radio de aquí de Progreso. Estábamos... ¿Sí? Decime. Estábamos leyendo tu reclame, vendría a ser, ¿no? Tu propaganda sobre sí. Que dice que querés ser, sos amigo de alguien por 30 pesos, ¿no? Sí, lo puse en Mercado Libre, eso. Lo pusiste en Mercado Libre, bien. Sí, en Mercado Libre me ofrezco por 30 pesos para ser amigo de alguien. Para ser amigo de alguien. ¿Cómo fue que te surgió esta idea? No, lo que pasa es que yo tuve una infancia media complicada, porque a mí nadie quería ser mi amigo. Ah, y siempre pensabas, ojalá lo pudiera pagar alguno para que sea mi amigo. Sí. Mirá. Sí, bueno, entonces... seguramente como hay gente que como yo que no puedo tener amigos, entonces yo me ofrezco a la gente que está pasando por el mismo momento que yo pasé hace unos años. Ay, está bien, es que entonces lo tuyo es como un servicio más bien, ¿no? Claro, es un servicio, yo me ofrezco con mi amistad. Ahí está. Y bueno, obviamente lo cobro porque tengo que... Tenés que vivir de algo, lógico. De algo, y porque como nadie quiere ser mi amigo, tampoco nadie quiere contratarme para ningún trabajo, entonces... También pasa eso, entonces... Me pasa eso, también. Te buscaste un trabajo vos mismo. Me pasa las dos cosas, entonces bueno, uniendo esas dos cosas, dije, bueno, ¿qué hago? Ofrezco mi amistad y que el que quiera ser mi amigo yo le cobro, porque solamente si yo hubiera tenido ese servicio cuando yo era chico, no hubiera pasado por todos esos momentos feos que pasé sin tener amigos, sin gente para ir a jugar a pelota y, claro, y claro. Jugar un partidito de FIFA. Claro, a veces falta en la Family, claro. Sí, en tu época sería la Family, ¿no? Hoy en día es el PlayStation. Por eso. Claro. Está bueno esto. Aparte ya matás dos pájaros de un tiro porque estás trabajando y estás teniendo amigos justamente, ¿no? Sí, por eso. Entonces, bueno, yo vivo de eso. Y bueno, no, la idea es esa, de que nadie pase por lo que yo pasé, ¿no? Que fue un momento bastante... Bueno, no. Complicado, no. Porque, bueno... No es fácil, ¿no? Sí, no, uno, no te emociones que... Yo no pude tener amigos, como hay gente que no pudo, no sé, tener un perro, Yo no puedo claro. tener amigos. Entonces, bueno, ahora por suerte he tenido, aunque son pagos, bueno, sí, porque me pagan. Te pagan. Pero tengo, ellos tienen mi amistad y yo tengo su amistad también por un rato. Claro, claro, y está bueno. ¿Cómo va el negocio? ¿Va no, bien? ¿Va mal? No, hasta ahora, bueno, hay muchos que me han puesto, sos un pelotudo de porquería, cosas así, bueno, pero, no sé, estoy esperando, la otra vez, bueno, le hice el de amigo a una muchacha, ajá. Bueno, después pensó que era para otra cosa también, pero... Claro, viste que acá aclarabas bien que no era para sexo, ¿no? No, claro, yo le expliqué bien que no, que era solo mi amistad. Claro, ¿no? Claro, no. No, es que te pagan para ser de novio, no. No, eso no, eso no. Ni tampoco te prostituís. No, es amistad nada más. Es solo amistad. La muchacha, bueno, en un momento me dijo, pero hago lo que quieras, te pago más si querés y bueno, íbamos a un hotel. Yo le dije, no, solo la amistad. ¿Cómo estaba la muchacha? En un momento se me puso se desnudó y yo le dije, no, solo la amistad y bueno, y tenía unos buenos, prominentes pechos y... todo, estaba muy bien la muchacha. Tenían razón los que no querían ser amigo tuyo. Son medio pelotudo, digamos. No me digas eso, porque yo lo que necesito es amistad, no me importa. Claro, claro, otra cosa no estaba buscando. No estaba buscando otra cosa, yo quería la amistad de esa gente, porque... No sé, porque si estaba buena, te quiso hasta pagar de más. Y dijiste sí, pero, que no. Bueno, pero tal, yo no necesito esas cosas, porque yo quiero la amistad. Bueno, en realidad lo otro también lo necesitaría. Mi siguiente paso es conseguir novia también. Ahí está. Eso también me falta. Yo con mis 38 años estoy así virgen, pero... Y con esa voz, que aparte cambió, que no es la con la que empezaste, ¿no? Sí. Bueno. Ahora sí, me gustó. Bueno, pero... No, tengo problemas con porque como todavía no me he desarrollado bien, mi voz todavía no encaja bien. Es como ¿todavía no te desarrollaste con 38? No, todavía no. Por eso hay mucha gente que no quiere ser mi amigo también, porque dicen, ay, mirá, tu voz cambia y tú no te crece la barba y no se te para. No. Bueno, ahora podemos entender el motivo de por qué no querés, ¿no? Capaz que ahí estaría la misma. Bueno, pero yo quería que... Yo quería. Ah, quería, pero no podía. Sí. Pero no podía, entonces, bueno... Bueno, pero mi siguiente paso es eso, lo de la novia, ¿no? Claro, claro. Entonces, novia y primero quiero amistades, porque yo lo que siempre necesité fue amistades. Entonces después de amistades voy a conseguir novia. Claro, claro. Que también voy a poner un aviso en Mercado Libre que soy novio por 30 pesos. Sos novio por 30 pesos. Pero por un día viene a ser. Sí, porque para ir practicando. Ah, claro, claro. Porque así voy practicando, entonces cuando quiera tener novia ya sé cómo es tener novia. Ah, claro, ya sabes, lógico. Sí, la práctica siempre es importante para todo. Sí, por eso. Entonces, trata de tratar aquel asunto, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué asunto? No. Bueno, puedes usar... No entiendo. No, está bien. Puedes usar otras cosas. ¿Qué? No sé qué me escriben acá, ¿para qué? ¿En dónde? ¿Qué dice acá? ¿Qué le escribieron? No sé, el operador me está escribiendo algo, ay, no lo entiendo. Pero... ¿Qué escribe? ¿Quién es el operador? No me traten de pelotudo, no digan cosas que yo no entiendo. Yo soy un yo de chico todavía, no entiendo cosas. No, claro, hay que entender que todavía no se desarrolló, ese es el problema. Sí. Bueno. ¿Vos ya tenés pelos en el pecho? ¿Qué pregunta es esa? Porque a mí todavía no me salieron. No, pero ya te van a salir, no te preocupes. Todo el mundo dice que hasta el otro me tendría que haber salido, pero no me salieron todavía, no sé qué hacer. Y bueno, vos dale tranquilo, capaz yo que me, para los me 50... Me rasco a ver si me sale algún pelito, pero no. No sale nada, bueno. No sale, hago masajes, todo. ¿Te haces masaje, mirá? Sí, ahí abajo también tengo problemas. ¿Tampoco no, nada? Nada, no tengo nada, no sé. O sea, para pendejo estás vos nomás. Bien. Bueno, un gusto igual que nos hayas comentado más o menos como es y ojalá te vaya bien en la vida. ¿No necesitas un amigo vos? No, por ahora no. Tengo muy buenos amigos, pero cualquier cosa yo me comunico contigo. Te hago precio. Te hago precio. Qué bueno, ¿cuánto? De 29 pesos. Está bien. de 30, bien. Tengo claro, una rebaja. Haces precio de amigo, digamos. Sí, sí, porque bueno, porque ya te pude ir considerando un amigo. Sí, pero por supuesto, ya somos amigos. Buscame en Facebook. Bueno, está. Después me decís tu nombre, ¿no? Sí, dale, después te lo doy en privado. Ah, bueno, espero en línea entonces. Dale, tranquilo. Bueno, dale. Bueno, un gusto entonces. Bueno, espero. Sí, dale, espera, sentate. Bueno. Nos vemos. Será. Bueno, se cortó. No sé, creo que quedó ahí medio colgado, pobre hombre. Bueno, así teníamos la comunicación, ¿no? Le pregunté el nombre yo también. Con el cordobés. No tenía acento a cordobés en realidad, pero... El argentino que bueno, que está brindando su amistad. Así que si usted necesita un amigo, puede llamarlo, ¿verdad? O si quiere ser como Roberto Carlos, está complicado para conseguir un millón, ya puede empezar por uno. Vamos a la tanda, Marcel. Mientras Mauricio sigue escribiendo, se entusiasmó, porque viste que no habló nada, porque el tipo escribe. Tenemos internet y se entusiasma. Ya, soltá un poco el internet, Mauricio. Bueno, vamos a la tanda y ya seguimos. Sigue escuchando Más Golpes de Suerte, segunda temporada. En instantes continuamos con más Golpe de Suerte. Bueno, pero tenemos una noticia mucho más importante que todas las que dijimos hasta ahora. Que el Pins and Rock, que el TV se come la de Patito Feo, que un haitiano va a ser presidente, un rapero, ¿no? La numeración esta de los teléfonos, lo de el corte de Bonia, algo mil veces más importante que no acá, o sea, me involucra a todos los uruguayos. Eso es una causa nacional esto. Sí, totalmente, es algo que nos interesa a todo el mundo. A todo el mundo nos debe interesar esto. Básicamente por un tema de que tenemos que tener a otro tipo para darle palo, ¿no? Para criticarlo un poco también, ¿no? Puede ser. Esto va a empezar el lunes que viene. Y luego de 6 meses fuera del dial, apróntense. Vuelve Pettinati. Ubican a Pettinati, ¿no? Me imagino. Yo es que estoy preguntando, por Dios. El clásico ciclo del licenciado vuelve al aire por Azul FM y cumpliendo 20 años. Yo no me acordaba que hacía tantos años, la verdad, que estaba. Y es verdad, sí, 20 años, sí lo varió. Y mirá lo que escucha esta CIS. Muy bien, Marcel, muy bien con la... Lo que tenemos de fondo. Estoy podrido de escuchar, mirá lo que dice, ¿no? No voy a hacer con la voz de él porque me parece que no me sale a mí. Estoy podrido de escuchar tal programa porque vos no estás al aire. Volvé, hijo de mil. Ese y otros tantos insultos cargados de un estilo similar, pero siempre desde la simpatía y la nostalgia, recibió Orlando Pettinati de parte de los fieles seguidores de Malos Pensamientos durante este medio año que transcurrió alejado de la radio, su segunda casa. El licenciado quedó fuera del dial en febrero pasado, luego de desvincularse de Radio Futura. Bueno, acá dijeron desvincularse. No, lo toman como medio leve. Bueno, acá yo, por ejemplo, sé las razones más reales del porqué. Se las conté a ustedes en privado, no lo voy a contar al aire, pero bueno. Estoy como un... Parezco un Ventura. De la vida privada no hablamos. Parezco un Ventura, ¿vos sí te cuenta? Ay, yo sé tanto. Si hablara. De la vida privada no hablamos, ¿no? ¿No? Bueno, y ahora vuelve en Azul FM, que comenzará a transmitir su ciclo de todas las tardes desde el lunes 16 de agosto, o sea, el próximo lunes. Así que varias charlas con distintas emisoras y luego de un largo periodo de renegociación, Pettinati ya tiene retorno asegurado. Esto va a ser, bueno, en el lunes 16 por la 101.9 FM de Azul FM. Iba a estar a la misma hora, a las 15 horas, supongo hasta las 19, por ahí como siempre. Si no, se pasa un poquito más, que era algo medio normal, ¿no? Y bueno, algo bueno que le preguntan acá en la nota. Esta es una nota que se hizo el sábado para el sábado show en el país. Aprovechó la mudanza de radio para llevarlas a cabo. Estos son unas ciertas modificaciones que va a haber en el programa. Esto es lo que dice Pettinati. Es una buena oportunidad para hacer algunos cambios que antes quizá no consideraba que tenían lugar. Hoy, con más tiempo de pensar algunas cosas y otra visión a futuro, opta por mantener la esencia de producto, pero incorporar secciones, personajes y gente que va a estar en el programa, explicó el comunicador. Así que va a haber más gente en el programa, no va a ser solo él y Hércules. O sea, van a trabajar ahora. Parece que sí va a ser. O sea, va a haber un equilibrio entre el sueldo y el trabajo, ¿no? Escucha. Siempre me tocó llegar a radios donde la estructura era básicamente musical. Arranqué en emisora del Palacio, porque claro, la Azul FM tiene una estructura bastante musical en realidad. Sí. Arranqué en emisora del Palacio, que incluso tenía su corte folclórico, y ahí estaba Malos Pensamientos, míralo. Me pasó lo mismo con Océano. Llegué en un momento donde la radio era musical y su futuro era una incógnita. Las levantó para arriba el Océano. Él sí, según él sí. No, yo no me acuerdo, capaz que sí, no sé, la verdad. Me tocó también armar Radio Futura de cero, cuando era una radio de tango. Sí, es verdad. No siente miedo ni temor cuando le toca afrontar algo distinto, que es mudarse de radio. No me cuestan los cambios. Una vez que me acostumbro al lugar físico, me genera más adrenalina que otra cosa. Esto es lo que decía Pettinati ahí, pero... Paso, pero no sé por qué escucho medio... Hola. Bueno, ¿qué es esto? Pará. Hola, buenas noches. Pará. ¿Cómo están? ¿Quién habla ahí? ¿Pero quién va a hablar, papá? Pettinati. ¿Cómo estás, querido? Pero estaban hablando de mí sin mi autorización. Ni siquiera me pagaron por nombrarme. Me estabas nombrando por una radio. Menos mal que lo escuché ahí de casualidad. ¿Estabas escuchándonos? O sea, ¿se ve que nos escuchás? Estaba haciendo zapping. Ah, mira. Justo paso y escucho la palabra Pettinati y digo, ¿cómo? Me están nombrando. Pero, y no recibo un solo peso. No puede ser. Mirá que mi nombre tiene mucho prestigio. Para. Yo te voy a explicar una cosa primero. Yo tendría que cobrarte a vos, empezando por ahí. Pero no. Porque te estoy haciendo propaganda gratuita que arrancás ahora el lunes. O sea, eso es lo que te estoy haciendo. Pero me estás nombrando. Pero por eso mismo. Te estoy haciendo en mi programa, te estoy haciendo propaganda de tu programa, contándole a mis oyentes y oyentas. Ni hablar, ¿sabes? Si quieres, yo te puedo enseñar porque tengo años de trayectoria. Tengo años. Pero te estoy diciendo eso, que bueno, que le estoy haciendo a mis oyentes que te escuchen. O sea, le estoy avisando a mis oyentes que vos arrancás el lunes, te estoy haciendo propaganda. Pero me hubieras invitado, me hubieras llamado y yo compartía ese espacio. O la decía yo mismo que iba a salir mejor. Porque yo soy el único que pueda dar esa propaganda, porque sé cómo decirla. Si la decís vos, no me va a escuchar nada. Bueno, vamos a escucharlo ahora, a ver cómo la diría usted. A ver. Vos son cualquiera. ¿Qué querías? ¿Cómo la dirías vos entonces? A ver. Pero por favor, pero me extraña. ¿Querés que yo te haga la propaganda? Y así, ya que estás. Dale. Próximamente en Azul, el mejor programa del mundo con la mejor persona que puede hablarle. Yo, Orlando Pettinati, y el mejor programa, Malos Pensamientos. No se lo pierda, porque no hay otra cosa en ninguna otra radio que pueda superarlo. Mire que hay bastantes programas ahora en otras radios. Yo sé, hay programas nuevos, en Urbana, por ejemplo. Mediocre. A ese mismo horario, inclusive. Pero no van a competir conmigo nunca. ¿No? Pero está loco. Yo veo que tiene mucha competencia, en realidad. Los voy a matar a todos. Por ejemplo, le cuento competencias que tiene, ¿no? Por ejemplo. Ajá. En la radio que usted dejó, por ejemplo, La Futura. Que yo levanté. Sí, bueno, sí, usted la ayudó a armar, que es verdad lo que esa es ahí. Radio no era nada. Y ahora mire lo que... Pero va a volver a bajar. Va a volver a bajar. Ni va a volver a bajar, lamentablemente. Ahora voy a subir océano. No, pero no va a estar en océano ahora. Azul, usted me confunde. Porque yo hablo con usted y me pongo nervioso. No, ya veo, ya veo. Bueno, en Futura dejó, bueno, ahora tiene a Diego González y unas chicas ahí que es un lindo programa también. ¿Lindo? ¿Qué le vio de lindo? Está lindo, yo qué sé, sí. Porque todavía no escuchó el mío. No, lo escuchamos. No usted escuche el mío. Escucharlo lo he escuchado. Feo le va a decir. Bueno, ahora por ejemplo en Urbana tiene a Manuela Silveira, Dani Umpi. A Dani Umpi. Ese mamarracho que no sabe ni vestirse. No, por pero Dios. Pasa. Me está ofendiendo, no me puede comparar nunca con Dani Umpi. Pero bueno, ahora pero... escribe películas también. No, escribe un libro, en realidad, que se basó en una película, pero bueno. Escribe guiones, ¿qué se piensa? Que si yo hiciera un libro, pero ¿sabe lo que? Me imagino que ya lo debe estar escribiendo. Pero y por supuesto, va a ser bestseller. Bueno, va a superar al mismo Harry Potter. Bueno, bueno. Y en Océano, la radio donde usted estaba, también estaba... bueno, ¿quién la levanté? Está Piñerúa, por ejemplo. No es nadie. ¿Quién lo conoce? Bueno, ganó hace un poco un Iris de Oro. Bueno, eso estaba todo arreglado. El Iris me lo merecía yo, pero me dio lástima. Vio que usted no ganó en el Iris ningún premio. Pero, y bueno, pero eso estaba todo arreglado. Ah, estaba todo, bueno, está. Sí, yo me lo merecía, pero por supuesto. Tirame otra radio, igual Marcel. El mejor premio es la audiencia que tengo, que siempre me acompaña. Radio Cero. Radio Cero, ¿qué hay en la ese horario de las 3? Nunca es tarde, creo que puede ser. Nunca es tarde, puede ser, sí. Está la Negra Minoso. Ahí está, Mariana Minoso. En Radio Cero. Mariana Minoso también estuvo en Océano, me parece, ¿no? No, en El Del Sol. En El Sol, ahí está. El Sol. Está Del Plato también. Bueno, Del Plato, bueno, más musical, ¿no? Pero también. Sí, está la del... Metrópolis. Bueno, tiene muchas radios que seguramente le hacen... La Galaxia, que es legendaria. Siguen nombrando radios mediocres y programas mediocres. Betty, ya que está, cuente cómo fue esto de la negociación con Azul FM. Una radio que en realidad yo hasta hace poco no sabía que todavía seguía existiendo. Disculpe que... Pero y claro, ahora gracias a mí, Dios, usted mismo me lo ha dicho, no sabía la existencia de esta radio, pero ahora va a levantar. Es verdad. Por ese lado puede ser que bueno, que la me puse a escucharla nuevamente gracias a que sabía que... Pero que y por supuesto... Me había enterado que usted iba a arrancar ahí, dije, ah, mirá, sí, todavía el Azul, bueno. Ah. Yo soy la voz del Uruguay. Bueno, tampoco para tanto, me parece. Me parece ya. Ella, soy ya, el mejor. Ya está como pillándose un poco de más. No, pero con la verdad no se ofende. Ya lo dijo el prócer. Que yo soy mejor que él, ¿no? Pero... Ah, bueno, pará. Pará, mejor que Artigas también. Yo peleo por la patria todos los días. Con mi programa, que gracias a él ayudo a mucha gente porque les doy una mano. Ah. Así como hacía Artigas. ¿Vuelve Hércules este año? Pero por supuesto, siempre renovando. Usted vio que mi programa siempre tiene algo nuevo para ofrecer. No, porque acá dice que va a haber unos cambios, por ejemplo, que va a haber... ¿Y qué le estoy diciendo? Bueno... No me escucha. Nuevas secciones y personajes nuevos. Pero y por supuesto, todos hechos por mí. Sí, no sé, digo, no sé. No voy a andar contratando a nadie que me desprestigie el programa. Usted solo puede, dice usted. Pero y por supuesto, puedo y hasta me sobra. ¿Qué le parece? Es que lamentablemente no hay alguien mejor que yo, si no contrataría. Ni siquiera igual. Pero usted dice que supera por lejos a otros comunicadores. Pero y sin dudarlo. Aparte esta voz que tengo tan majestuosa, ¿no? Tan de locutora, sí. Ay, por Dios. Tirame un nombre de un comunicador muy bueno, sí. Marcel, vos que ten... comunicador muy bueno. Sí, sí, sí. Primero que se tenga así. Un medio periodista puede ser también. Humberto de Vargas, por ejemplo, ¿no? Oh, esa cosa. No existe. ¿Cómo que no existe? Humberto de Vargas no es nadie. Pero tiene años, años, años en... Hay tanta gente que tiene años. Papá Noel tiene años en pila ahí. Bueno, no sé. Una Mercedes Morán, ¿qué le dice? Mercedes Morán, por ejemplo, ahí está. No existe. ¿Cómo que no existe? ¿No? Pero es, tiene años en estas. Como 80 años tienen la televisión. Pero y eso no tiene nada que ver. Hay gente que nunca aprende. Y aunque tenga 200 años. Yo desde que empecé, desde el primer día, ya era la estrella. De antes de llegar. Pará, tampoco iba te subo a arrancar mi programa y ya iba a ser un boom antes de empezar. Un Omar de Feo, ¿puede ser? Omar de Feo, no sé. De cuál. Feo, de la familia Saeta. Ah, puede ser, sí, sí, sí, sí. Otro sí, mediocre. Bueno, Omar, claro. Omar Gutiérrez. Omar Gutiérrez, sí, un grande. Un bobo. Vio las cosas que hace. Un pelotudo. Realmente. No le da vergüenza hacer eso en la tele, ¿no? Yo siempre hablando de cosas serias y este hombre cada chiste larga al horario que está. Oh, un Abel Duarte. Otro bobo. Y si le decimos un... ay, no me, se me fue el nombre ahora. Tenía otro que yo sé que se iba a llevar bien. El director de Océano, está el nombre. ¿Con Lecuéder? Sí. Lecuéder. ¿Cómo quedó la relación con él? Mal. Así nomás. Pero por supuesto, yo me llevo bien solo conmigo. Bueno, Peti, ya está, me parece que ya hablaste demasiado. Maestro, dígame. No, ¿cómo maestro? ¿Qué es esto? Pará. Si quieres yo puedo ir a levantarle la radio. No, no es necesario que vengas para acá, la verdad que no, no digo, no. ¿Te quieren hundir? Bueno, yo hice todo lo que pude. Bueno, Peti, no, no voy a decir ni gracias ni nada, porque no sé ni para qué llamó, la verdad. Llamó porque se quiso, chao. Chao. Porque estaba escuchando que me estaban nombrando y no lo podía aguantar. Bueno, está, cortale porque está, chao, chao. Es increíble esto, el tipo llama cuando quiere, no sé qué hace acá. Ah, por Dios. Marcel, no vamos a ir a una tanda, ¿ya no? ¿Qué hora estamos? ¿Estamos bien con la tanda, no? Pasamos de tanda. Perfecto. Mirá, ¿tenía algo? Tenía. Qué bueno. Esto debe ser Peraza. ¿Hace rato que mandaste esto? Y cuando yo sea presidente, dice Peraza, sí, eso es. Bueno, hace rato que le mando. Vamos a escuchar un temito que tenemos ahí preparado para ahora. Antes de la tanda, ¿no? Vamos a escuchar un tema. Dale. We'll be right back. En instante continuamos con la segunda temporada de Golpe de Suerte. ¡Nos vemos! Seguimos con el Golpe de Suerte. Ahora te toca a ti. Bueno, ahora sí. Para que quedaba una última noticia. ¿Dónde tengo? Hablando del mismo tema, ¿no? Hablando de la misma temática. Cristina satisfecha con la aprobación del matrimonio gay. Lo pasó en Argentina. La presidenta argentina, Cristina Fernández, se mostró satisfecha por la aprobación de la ley que habilita el matrimonio gay. Ha sido un paso adelante, declaró desde Shanghái, donde se encuentra en visita oficial. Además está lejos todavía, ni siquiera estuvo presente. Fernández no dejó pasar la ocasión de arremeter contra la iglesia por la manera en que planteó su oposición al proyecto. Yo escuché cada cosa que dijo la iglesia, por favor. No estaba de acuerdo con el discurso que rodeaba el debate. El hecho de que se hablase de guerra de Dios, por ejemplo, mostraba una radicalización que no resultaba positiva de ninguna manera, señaló, según consigna La Nación, el diario La Nación de Argentina. Manifestó que hace 50 años las mujeres no podían votar, que no hace mucho en Estados Unidos no se podía casarse, no podía haber casamientos interraciales, y que en Argentina la única forma de contraer matrimonio era a través de la iglesia. Y destacó que esa realidad cambió para mejor. Podemos pensar que este ha sido un paso positivo que defiende el derecho de la minoría, concluyó. No sé si tanto así de la minoría como diciendo, sí, los trolos son pocos. No, o sea, no sé. No sé si tan así como... Medio como que lo dejó medio como... No sé, poco. Pero capaz que para hablar con alguien de repente más cercano, vamos a tratar de hablar, nos vamos a comunicar con la embajada en Argentina, acá en Uruguay. Vamos a tratar de hablar con alguien ahí para que nos explique, a ver, un poco eso, ¿no? ¿Ya tenemos a alguien ahí? Buenas tardes. Hola. Hola, disculpe. Estamos hablando... ¿Quién llama? Estamos hablando con la embajada argentina. ¿Para qué me apagaste algo, Marcel? Hola, ¿qué pasó que no habla nadie? Algo me apagaste acá. Fíjate el retorno, que no lo escucho. Ahora sí. Ahora sí. Hola. Hola, disculpe que no lo escucho. ¿Qué pasa ahí? ¿Estamos hablando con la embajada argentina? Disculpe, porque la Argentina acá en Uruguay. ¿Con la qué? La embajada argentina acá en Uruguay, no estamos hablando... Está acá atrás mío. ¿La embajada está atrás suyo? Sí. ¿Pero usted está en la embajada? Estoy adelante. ¿Quién es usted? Pero, no, le hablo de la City FM, una radio comunitaria de progreso. Nos queríamos comunicar con alguien ahí en la embajada argentina, acá en Uruguay, para, bueno, hablar un poco de esto, de la, bueno, de la ley que salió para el matrimonio gay en Argentina. ¿El matrimonio qué? El matrimonio gay. ¿Y qué es eso? ¿Cómo que es? ¿Qué es el matrimonio gay? ¿Cómo que es eso? Disculpe, ¿usted es algo de ahí de la embajada? ¿Es el embajador o algo? No, tampoco lo conozco, el embajador. Yo soy el cuidacoche. ¿Cómo el cuidacoche? Pero... Sí, ¿qué pasó? ¿Pero qué es el cuidacoche que está teniendo el teléfono en la embajada? ¿Qué es esto? Porque el hombre, porque está en la media hora él, el recepcionista. ¿Está en el descanso? ¿Qué es esto? Sí, entonces entré yo a atenderle. ¿Usted de dónde me dijo que llamaba? De la City, una radio comunitaria de progreso. Queríamos hablar con alguien ahí en la embajada. ¿No hay nadie como para hablar ahora? No, porque está en la media hora. Pero puede llamar dentro de 30 minutos más o menos. Creo que es el tiempo, Bueno, pero en realidad nosotros mucho tiempo no tenemos como para poder hacer eso. ¿Usted? ¿Por qué te tiene que ir? Y no, estamos en la radio y el tiempo, ya sabes, tirano y... Es que el tiempo lo tiran a verle. Diga, ¿De qué radio me dijo? De una radio comunitaria de Progreso. ¿Y su nombre cómo era? ¿Mi nombre? Sí. Mi nombre es Mauricio, Su nombre ya de paso vamos a... Yo me llamo Darío. Darío. Darío Bambucho. Darío Bambucho. Bambucho, sí, me... señor Fabricio. No, Mauricio. Sí, por eso, Fabricio. Mauricio. ¿Y yo qué dije? Fabricio. ¿Y usted qué dijo? Mauricio. Ah, Fabricio. Señor, bueno. Bueno, ¿con qué quería hablar? Porque no hay nadie, estoy solo acá, ni auto hay. No, en realidad ni autos hay, o sea que está el cohete, el cuidacoche ahí. No, ¿usted sabe esto de la... Porque ya que estamos a aprovechar la llamada. ¿Sabe algo de esto de la matrimonio gay y eso? Que se aprobó una ley en Argentina, ¿no sabía usted? No estaba enterado, no sé qué son los gays. ¿Es una marca de pantalones? No. No es una marca de pantalones. Es... ¿Y qué entonces? Es una... En realidad... Es una... Bueno, y ahí se le llama a los homosexuales. ¿A los putos? No, ¿cómo decir eso? No, por favor. Esos son los gays. Esos son los gays, sí. Homosexuales se le dice por lo general. Pero gay significa alegre, no tiene nada que ver. No sé la verdad qué significa en realidad, pero... ¿Por qué le pusieron gay? Será por... Sí, por algo de... Si usted dice que significa libre... Alegre, pues, dije. Ah, alegre, escucha. Alegre. No. ¿Sabe inglés? Usted tiene que estudiar inglés. Claro. Yo veo que usted no sabe nada de inglés. Bueno, disculpe. Yo le puedo dar una clase. Ah, pero ¿qué hace cuidando coches si sabe inglés? No sé. Bueno. Sí, porque acá llega gente de otros países. Sí. Y yo ya tengo que recibir. Ah, bien. Entonces le digo hello, how are you, y todas esas cosas. Ah, bien, impecable entonces. ¿Sabe lo que significa, no? Sí, algo de inglés sé, sí. Ah, bueno. I know sound. ¿Se maneja con algo? Sí, manejo algo así. Pero bueno, entonces, bueno, se aprobó esta ley para que las personas homosexuales se puedan casar. Ah, porque antes ahora se puede salir con un tío blanco a jugar. No. ¿Eh? Me refiero a que se pueden casar en matrimonio. Ah, bien. En matrimonio te... civil, con anillo, todo, ¿no? Ah, y usted estaba interesado porque se quería casar. No, yo no soy homosexual, en realidad. No. Entonces, ¿cuál es la joyama? No, bueno, le estoy diciendo. Tiene un paciente. No. En realidad yo le digo que quería ya hablar con alguien ahí en la embajada como para ver qué pensaban ahí en la embajada también. Pero está en la media hora, están todos comiendo ahora. Por eso yo ya entré. Ah, bueno, por eso le digo, ¿usted tiene una opinión al respecto? Por lo menos para rellenar este espacio, ya que no hay nadie. Y si se quieren, que le den. Yo no tengo mucha opinión sobre ese tipo de gente, porque yo nunca me encontré con uno. ¿Ah, no? No, nunca pude ver. ¿Usted conoce? No, sí, conozco, sí. ¿Y los ha visto? Sí, los he visto. ¿Conozco? ¿Haciendo las cosas esas? No. ¿Cómo las cosas esas? Lo que hacen las parejas. ¿Cómo las cosas? Lo mismo que hacemos todos. Sí, pero entre ellos. ¿Qué tiene que ver? Capaz que lo había visto. No vi, no consumo ese tipo de pornografía. La verdad. Pero... Gente de lesbiana sí, ¿eh? Ahí puede ser mejor. Ah, yo como lo agarro, entonces usted vio algo. No, pero... Pero no me parece mal tampoco. No. Y no. Sí, es normal. Bueno, pero entonces ya entiendo para qué llama. No se quiere casar, no se quiere quejar, no quiere nada. ¿Para qué llama? ¿Tal pedo usted? No, en realidad no. Yo no puedo opinar porque nunca vi uno. Ah, porque nunca vio uno, no puedo opinar, bueno. Wow. Tengo que ver para opinar. ¿Usted bueno. ¿Sabe dónde se puede ver eso? Sí, se ve por varios lugares. en la calle directamente. Ahí en el medio de la calle se ve. No fue ninguno ahí, nunca, nadie ahí es homosexual ahí en la embajada. No, los argentinos son muchas cosas, pero de eso no. Son pelotudos, ladrones, de todo, pero de eso no entraron. Bueno, está en la embajada, ¿ahí cómo va a decir eso? Bueno, es lo que se ve, las cosas que dicen acá adentro. ¿Hablan así ahí en la embajada? Sí, no saben si dónde, si existe Uruguay, si está, todo eso. Pero si están acá en Uruguay, ¿cómo no van a saber? Pues no saben ni qué país es, piensa que es una provincia de ellos. Bueno, puede ser, es verdad, sí, pero está. Ya, no, ahora, sí. No, pues un conocido lo saludé. ¿Anda bien? Estoy hablando con un loco acá que no sé qué quiere. De los gays. ¿Vos sabés algo de los gays? No, tampoco sabe. No, si no me pasaba con él, pero no sabe nada. No sabe nada de los gays, bueno. No. Bueno, la verdad, Darío me dijo su nombre, ¿no? Sí, Fabricio. No, Mauricio es mi nombre, ah, Mauricio. Darío, la verdad que no fue de mucha ayuda, pero bueno, gracias por atendernos. No, la verdad que me rompió la bola hace tiempo que estaba, pero bueno, está así, ya está. Bueno, disculpe. Lo perdón, igual. Bueno, disculpe la molestia. No lo disculpo, nada. Bueno, Darío, casi le digo Fabricio. Darío, que pase bien. Bueno, gracias, chao. Ay, por Dios. Uf. No sé qué hacemos, llamamos también hasta ahora, capaz que hasta ahora no hay nadie en la embajada y todavía tiene el cuidacoche, ¿no? Bueno, tengo la voz hecha pomada. Vamos a ir a la tanda, obviamente, y nos vamos a ir escuchando un tema que se llama You're So Gay, que va bien con la temática de Katy Perry. Yo nunca me acuerdo si es Katy o Kate. Kate Perry, no me acuerdo. No importa, vamos a escuchar eso. With your H&M scarf while jagging off listening to Mozart. A bitch, a moan about LA, wishing you were in the rain reading Hemingway. You don't eat meat and drive electrical cars. You're so indie rock, it's almost an art. You need SPF 45 just to stay alive. You're so gay and you don't even like boys. Buy a happy meal, you're so skinny. She really supersized that deal secretly. You're so amusing, nobody understands you. You're so mean, cause I cannot get you out of your head. I'm so angry, cause you're out of my space instead. I can't believe I fell in love with someone that wears more makeup. And you're so gay, and you don't even like boys. So debonair, you pull them down and there's really nothing there. I wish you would just be real with me. Igual que se sienta en la falda de alguien, no sé. Sí, igual nos acomodamos, no hay problema, acá entramos todos. Acá nos conocemos todos, como dice el reclame, la bebida cola esta. Che, bueno, estuvimos escuchando, recordando cosas. Sí, es verdad, ¿qué estuvimos recordando hoy? Bueno, recordamos, a sí. ver si me acuerdo. Una noticia de cuando hablamos con un cordobés, que no tenía mucho acento de cordobés. Sí, pero, no, es verdad, que el hombre vendía su amistad. Su amistad, ahí está. Me acuerdo de ese día, sí. También sí, una sí. vez que, otra noticia, cuando, bueno, Pettinati arrancaba de vuelta. Ah, es verdad, que llamó y se metió a hablar. Sí, sí, sí. Qué persona maleducada, ¿eh? Y la primera vez que apareció Darío Bambuch. Todo eso. Es verdad. Todo eso estuvimos escuchando en estos últimos bloques. La primera vez, después apareció unas cuantas veces más. Sí. Así que eso fue lo que tuvimos hoy. Sí, sí, sí, sí. Bueno, la verdad que un lindo programa. Sí, la verdad que sí, ¿no? Lo pasamos. Sí, sí. ¿Vos, Pepe? Porque no hicimos nada. Pepe la pasó bárbaro. Porque él estuvo chateando durante todo el programa. Sí, o sea, no, porque no lo escuchó, por eso la pasó bien. Claro, si no, no lo hubiera resistido, ¿no? Obviamente. Pero él está concentrado. Antes de despedirnos tenemos algo para escuchar. Sí, sí, sí. Es el detrás. Ya lo habíamos dicho. Del mic. ¿Cómo va a estar? Sí. ¿Cómo va a estar? De la radio serie. Ahí está. Ustedes, bueno, el martes pasado habrán visto que culminó lo que fue la radio serie, ¿no? La última radio serie que fue. Era la radio serie sin nombre. Así que no tenía nombre, el último capítulo con ese final inesperado. Uh-huh. Pero no termina ahí la historia. No. Porque mientras se grabó la radioserie Somos Seres Humanos, cometimos errores. Todos nos equivocamos, ¿no? Sobre todo Marcel, que debe estar escuchando. Bueno, y no los podíamos dejar afuera, los errores. Prácticamente es muy basado en Marcel. Claro, y va, capaz que hay un 70-80% de Marcel. Así que bueno, si estás escuchando, Marcel, vas a reírte un rato. Y bueno, vamos a compartir el día de hoy lo que no se escuchó durante la radioserie. Lógicamente que hubo que cortar todas estas partes para que saliera claro. bien. Pero bueno, igual las queríamos compartir porque son muy graciosas, sí. ¿no? Bueno, lo mismo hicimos con la radioserie de Patito Feo, ¿no? Es verdad, sí. Ahora lo hacemos con esta radioserie sin... Y ahora la vamos a hacer con esta. Así que bueno, ahora viene lo que no se escuchó, los errores de lo que fue esta última radioserie que culminó el martes pasado. Ahí está, vamos a escuchar. Vamos a compartir. Sí, la recorté de una revista. Ah, te rías, boludo. Ah, qué forma de... No sé cómo que te dan un abrazo. No, así no es, tampoco. Eso es un bicho. Claro. Hagámoslo, No, para mí. Para mí. Ahí es para mí, como para mí. No, otra vez no. Es para mí que... No, para mí. Es no. dos puntos. Es para mí. No, claro. Es no va. El es no va, yo te dije, es para mí porque te estaba diciendo cómo era. Para perder la virginidad. Para perder la virginidad. Para perder la virginidad. Para perder la virginidad. Y para dar vueltitas alrededor, ¿para qué más va a hacer? ¡Ah, sí! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Estoy haciendo bien! No. Bueno, ya era medio sonso. Es medio sonso. ¿Dónde está? ¡Ah, sí! ¿Dónde está? Me perdí, sí, la concha de la lora. ¡Qué bueno, vamos! ¡Sí, qué bueno, vamos! ¿Para que no sé dónde estoy? Yo quiero dar una vueltecita, jefecito. ¡Dale! Para, rapidita vuelta. Yo quiero dar una vueltecita, sí, para. Yo quiero dar una vueltita, jefecito, dele. Sí, estoy hablando como bien, sí, sí. Pero ahora que lo dice, escuché en la tele de un avión que se derribó en el cuadrado de las bombachas. ¡Ah! ¡No! ¡Pare! ¡No! ¡Ah! Da un grito medio de mina, ¿no? Está bien, ahí queda. ¿Mirás, ves esa computadora? Sí. Ahí salió Francia. Esa cada 180 minutos tengo que escribir. No, pero te estás saliendo francés. Morsi. Abrajame la bañera, nena. Abrajame la bañera, nena. En esa cada 180 minutos tengo que escribir. ¿Por qué me sale mal ahora? Sale mal ahora. Pero que muchas palabras lo que pasa hoy, claro, era más, no, más corto. Bajame la mañana, nena. Bajame la mañana, nena. Que cada 180 minutos tengo que escribir. En ese tengo que escribir. Y se me salió portugués. Ay, me salió portugués. En ese tengo que escribir. Tengo ya. No, me refiero a cómo hace para apretar cada 180 minutos. No, para despertarse cada 180 minutos. Ah, para el amarillo. No, me refiero a cómo hace para despertarse cada 180 minutos. Ah, tengo un despertador. Ahí te salió un azul brasilero ahora. Ah, hoy tienen un despertador. ¡Sale brasilero! No, aquí en este lugar tengo un despertador que me despierta. ¡De vuelta! Estoy tirando tu luz. Bueno, diferentes voces. Cuando te toque algo brasileño, ahí habla como árabe. Ahí está. Ah, tengo despertador. Eu, te sale, tengo despertador. Desde el 12 de septiembre del 2001. Para eso tengo una yegua. ¿Una yegua? ¿Una yegua? ¿Le parece? Sí. Se lo repetiste como... Claro, yo traté de seguirla, sí. ¿Viste? Pero... Sí, yo Solo por no decepcionar. No, despreciable. Por no despreciable, eso que lo escribí yo. Bueno, está bien. No, animal, la yegua está del otro lado del... No, la yegua está para cruzar el río. Jorge Dreyfus se está acordando mío. Hola, soy Uranus. ¡Ah! Dale, dale. ¿Están en el planeta de los simios? No, están en el planeta de los simios. Ay, hay que leer las comas. Claro. Hay que leer las comas, nene. No te comas las comas. No te comas las comas. Cómete la coma. Esta. No, te la comas. No, están en el planeta de los simios. ¿Qué? ¿Dijiste el planeta? Y todo el mundo dice. ¡El planeta! ¡El simios! El planeta, dije. ¡Planeta! Lo digo de vuelta, digo. Dale, dale. Dale, vos nomás. ¡Soy un hombre cerrajero! ¿No era relojero? No, cerrajero. ¿Por qué inventa cosas? Inventa el guión en el aire así. Claro, porque él no sabe dónde tanto, hasta no decir nada. Claro, cualquiera. ¡No, cerrajero! ¿No dijiste relojero? ¡No, cerrajero! ¡No dijiste relojero! ¡No, relajero! ¡Sofía, relajero! ¡Se pega en la oreja! ¡Tengo mi gallana! No, pero esa parte ya le dijiste, decí la otra. Claro. Hacelo por parte, no lo repitas lo que ya dijiste. ¡Tengo mi llave! Necesita parte. Pero ya la dijiste, tengo media llave, decí la otra. No, señor, o mono, no sé. No tengo bananas. Entonces no hay trato, adiós. ¡Ey, no, vuelva! ¡Vuelva! ¿Y por qué dice vuelva? ¡El mono ya se fue! ¡Vuelva! Se iba corriendo, pero el mono salía corriendo y decía ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Vuelva! Está bien, mono. ¿Sabes dónde te puedes meter la banana? ¡Maldición! Si pudiera adivinar. Es el mono de repente de la nada. El mono volvió, el mono. ¡Vuelve, vuelve! Pasaba corriendo y decía: ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Se iba. No, no, porque el mono no aparece. Apareció un mono prehistórico y decía: ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡Vuelve, vuelve! ¡Te hace falta equipaje! ¡Vuelve, vuelve! ¡Aprovechen con ustedes y bienvenido! ¡Vamos a hacer esta cosita extensa! Al aire. Sí, para que pasó una moto. Sí, no, no podemos hablar con Bueno, así pasaba lo que fue detrás de mí, lo que no se escuchó durante toda la radioserie, ¿no? ¡Qué risa, por Dios! Que fue más gracioso que la radioserie misma. Y la propia radioserie. Es verdad, ahí está. Como ven, somos humanos, ¿no? Y bueno. No, pero hay cada cosa. Pero hay algunos que no sé qué son, realmente. Un saludo grande para Marcel, que está escuchando. Lo después, más el gran protagonista de la radioserie. Claro, no, por supuesto. Y del detrás del micro. Y también, pero ni que hablar que nos sacó el espacio en pila, ¿no? Sí, más sí. Ahora a lo último con el mono y el vuelvan, que no. No, fue magistral. Ya lo último quedó magistral. De muletilla el vuelvan. Fue muy pero bueno, nos divertimos y así fue como grabamos la radioserie, ¿no? Ah. Pobre Mauricio tuvo un trabajo para editarla después. ¿Para qué? Sacar pedacito o sea, y... para armarla así. Pues, pero se hizo igual. No, algo bien. Salió. No, pero se salió bastante bien. Ahí está. Bueno, el cierre es tuyo, Gini. Hoy me toca cerrar a mí, es verdad. Y bueno, estuve mirando en el almanaque y es la última vez que voy a cerrar yo en este ciclo. Uh-huh. Porque bueno, nos toca una vez a cada uno y nos quedan dos programas. Uh-huh. O sea que la ronda no se va a volver a completar. Ahí está. Como quien dice, este va a ser mi último cierre... del año. Del año, ¿no? Así que bueno, no quería traer nada bizarro, como he hecho la mayoría de las veces. Pero digo, ya que es la última, no la voy a desperdiciar en una pelotudez, ¿no? Y dije, bueno, vamos a traer algún tema como para levantar o algo. Y estaba viendo... ya había traído el cuarteto, porque yo podría cerrar con el cuarteto, ¿no? Pero ya había traído un tema, Y entonces estaba pensando y dije, hay un tema que me gusta mucho, que es de Buitres. Uh-huh. Que se llama Toca Buitres. Un tema, sí, en realidad se llama Buitres, un clásico. Ah, mirá. Se llama así, que Buitres. Sí, Buitres. Buitres de Buitres, sí. Ahí está. Bueno, yo lo tenía como Toca Buitres. Y un tema que me gusta, aparte, está en vivo. No sé si existe una versión que no esté en vivo. Sí, está en el Buena Suerte Hasta Siempre. Ahí es está. El último tema de Buena Suerte Hasta Siempre. Bien. Pero me gusta esta versión porque está en vivo y bueno, cuando termina, como dice, chau, gracias. Y también lo tomo como mío, ¿no? Porque va a ser mi último cierre musical. Ahí está. O sea, los otros dos le van a tocar a ustedes. Muy bien. Así que bueno, quería compartir este tema y despedirme con Buitres. Ahí está. Nos vamos con eso entonces, hasta el martes que viene. Será hasta el próximo martes. Chau, chau. Chau. Porque hay un lugar en mi corazón. arriba, escúchame.